marca un camino que nos tortura. Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura. Vamos a recordar un poco sobre el origen del bolero. Esto pues lo hablaba cuando recién inicié, ya hace 2 años, un poco más, este programa, el origen del bolero. Y que existen diversas teorías. La mayoría señala a Europa como la cuna del género. Pero hay gente que se inclina por ahí o por otro lado, que ya les voy a decir. Esa base con diversas apreciaciones. El bolero viene de España. Inicialmente era una danza, ¿verdad?, de movimiento ligero. Posiblemente el bolero es una manifestación musical gitana, pues su nombre puede venir de la expresión bolero, de volar, con B corta, no como lo conocemos con B grande, ¿verdad? Y las danzas gitanas a veces implican movimientos agudos y rápidos que aparentan el vuelo de las aves. Además, si nos fijamos en la instrumentación musical de las formas gitanas, me refiero al cantejondo, etcétera, notamos guitarras y unas cajas de madera que hacen de percusión, además del aplauso y el uso de las palmas en las manos. Con esta instrumentación llegó el bolero a nuestra América, específicamente a Cuba, donde la fusión con los ritmos africanos de esa estupenda, lindísima zona mágica, ¿verdad?, que es el Caribe, dio como resultado el compás cadencioso del bolero, como lo conocemos en su acompañamiento clásico, con guitarras y bongos, congas o tumbadoras como percusión. Vamos a escuchar. Esto se llama Una Mujer. Es de Paul o Paul Mizrahi. Lo curioso es que es de origen búlgaro y Ben Molar, argentino. Su aroma como un leño que no sabe arder. La pasión tiene un mágico idioma que con besos se debe aprender, puesto que una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente, debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Ella vivió entre sombras dormida, sin sentir la más leve emoción. Y esta vez le dijeron querida, y esa voz su letargo quebró. Ahora quiere y se aferra a la vida. Ahora su alma comienza a nacer, puesto que una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer. Bien, pues seguimos recordando un poquito de cosas sobre el bolero, ¿verdad? Se acepta que el primer bolero compuesto fue Tristezas, escrito por José Pepe Sánchez, en Santiago de Cuba, año 1886. Algunos dicen que es otra fecha, pero bueno, eso está también en escritos, ¿verdad?, en libros sobre el bolero. Lo importante es que esa pieza dio origen formal al género y con el acompañamiento musical que denominamos clásico. Las guitarras y la percusión hacia el bolero evolucionó de música de cantinas y peñas a música de serenatas. El toque romántico le permitió adaptarse a todas las clases y al avance tecnológico, en este caso la radio, le permitió universalizarse, y luego otro prodigio de la ciencia, que es la grabación, el disco de acetato y vinilo. Bueno, pues y luego ya tenemos, ya saben, el compacto, ¿verdad? Esto le permitió perpetuarse en el tiempo. Vamos a escuchar a este trío, Los Soles se llama, ¿verdad? Bueno, pues este trío, Los Soles, hay dos, unos cubanos y otros colombianos. Allí está, el bolero Tristezas. Quejas, mujer. Esto es Los Hijos del Bolero. Bueno, pues definitivamente el trío que acabamos de escuchar era colombiano, Los Soles. Vamos a pasar al Ciacosta, él se lo denomina el ídolo del pueblo, ¿verdad? Ha alcanzado grandes éxitos en países nuestros aledaños también, por ejemplo, en Perú, Ecuador, México, Venezuela, entre otros. Y ya lo sabemos, él es colombiano, considerado el cantante que más canciones grabó a dúo con Julio Jaramillo, denominado el Ruiseñor de América. Lo que robustece las condiciones, un grado asumo realmente, de lo que significó su calidad interpretativa y el reconocimiento que como artista se había ganado a pulso con gran esfuerzo por sus magníficas cualidades vocales. Bueno, este cantante gusta realmente, bueno, pues aquí Ecuador muchísimo, y por supuesto en su país, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a escuchar a Alci Acosta. Esto se llama La Copa Rota. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe. Con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ira que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y brilló un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Alci Acosta en nuestro programa es uno de los cantantes rocoleros denominados así. También está Segundo Rosero, un ecuatoriano que, bueno, hace unas presentaciones, sobre todo en Perú, impactantes, llena estadios, pero ahora no lo vamos a poner a él. Lo que sí les voy a comentar es que la irradiación musical de Cuba se hizo sentir, no solo con el bolero, sino con el son, el danzón, guaracha, mambo y el cha-cha-cha, entre otros. Así los países que se ven bañados por el mar Caribe asumieron pronto como propios los productos que Cuba les daba de contrabando entre la década del 20 y los 30.

desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas con 30. Navidad con diversidad cultural, artesanías con identidad. Entrada libre. Margarita Lazo, 20 años en Navidad. Viernes 11, 19 horas 30, Iglesia de Cumbayá. Sábado 12, Yaku, Museo del Agua. Domingo 13, 12 horas, Iglesia de Calacalí. 19 horas 30, Iglesia de San Marcos. Miércoles 16, Museo de la Ciudad. Margarita Lazo, 20 años en Navidad. Invitan Gallito Verde, Quito Turismo, Secretaría de Cultura. Alcaldía de Quito. Jornada Cultural Diablos Pillareños en Quito. 50 máscaras originales de Diablos Pillareños, charlas, conciertos de música y danza. Del 12 al 19 de diciembre. Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Organizan Colectivo Cultural Minga y el Centro Cultural Huasipungo. Auspicia Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a la exposición de esculturas Fantástica. Entre magos, ellos y árboles parlantes. Con las obras del escultor Damián Pérez. Área de la Mujer Nela Martínez. Miércoles 16 de diciembre, 18 horas. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esto es Los Hijos del Bolero. Continuamos con Daniel Doroteo de los Santos Betancourt. Bueno, ¿quién, y dirán quién es este? Yo también. Pero bueno, no es nada menos que Daniel Santos, el jefe. Nacido en Santurce, Puerto Rico, un 5 de febrero de 1916. Murió en Ocala, Florida, el 27 de noviembre de 1992. Considerado como uno de los grandes intérpretes de géneros tropicales, la guaracha, pero también por el bolero. ¿No? Tuvo por sobrenombres artísticos el jefe y el inquieto Anacobero. Cuenta la leyenda que Daniel Santos fue descubierto cuando cantaba la canción Te quiero, dijiste, o también se llama Muñequita Linda, de María Grever, mientras se bañaba. En ese momento uno de los integrantes del trío lírico iba pasando por la calle y lo oyó cantar. Digo yo que tendría las ventanas abiertas como en la costa, ¿no? Una cosa así. Claro, en Puerto Rico. Entonces tocó a la puerta del departamento de Daniel y le propuso unirse al trío, propuesta que fue aceptada por el entonces muy joven Daniel Santos. Vamos a oírlo. Esto es Virgen de Medianoche. Busca tu manto azul, señora del pecado, luna de mi canción, mírame arrodillado junto a tu corazón. Las estrellas. estrella para alumbrar tus pies. En el año 1941, les cuento que muchos puertorriqueños fueron enviados por el ejército de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. No está por demás recordarles que Puerto Rico es un, entre comillas, Estado Libre Asociado, cierro comillas. Fueron enviados, decía, por el ejército de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Entonces Daniel grabó uno de sus grandes éxitos, Despedida. Fue compuesta por Pedro Flores, un compositor puertorriqueño fantástico. Tiene canciones que realmente dibujan a través de la letra un Puerto Rico interesante y siempre queriendo la independencia de Estados Unidos. Bueno, la misma canción, les cuento que fue prohibida en radios de algunos países latinoamericanos, en discos de vinilo, discos gramofónicos, discos de acetato y los LP. ¿Por qué? Porque muchas de las canciones que cantaba él despertaban la conciencia en la ciudadanía y no quisieron participar algunos países en el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial con la incertidumbre de su retorno. Daniel sufrió el mismo drama que el joven de la canción. Después de la guerra se hizo partidario del Partido Nacionalista de Puerto Rico, que propugnaba la independencia, ¿verdad? Incluso grabó junto a Pedro Ortiz Dávila, Dávilita, decía, en un disco de corte nacionalista con temas como Patriotas, La lucha por la independencia de Puerto Rico y Yankee Go Home. Este tipo de actitudes le acarrearía problemas con el FBI y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Bueno, pues la vida de este hombre ha sido interesante, movida como la de ninguno. Pasó por depresiones fuertes, se unió a la inmortal Sonora Matancera en el 48. Con la Sonora ganó mucha fama y a la vez que exhibía una vida desordenada envuelta, dicen los biógrafos, en placeres, licor y prostitutas. Tuvo 12 hijos con distintas mujeres y además estuvo encarcelado en Cuba, en nuestro país y también en República Dominicana. Bueno, pues también hizo un trabajo interesante llamado Joven contra Viejo con Héctor Lavoe. Él murió en su rancho de Ocala, Florida, el 27 de noviembre, lo dije al principio, el 92, enterrado en el cementerio de Santa María Magdalena de Paz, en el viejo San Juan, cerca de las tumbas de Flores, compositor, y del caudillo nacionalista Pedro Albizu Campos. Su tumba fue abierta en el 2001 para enterrar al también cantante Yayo, el indio, que por cierto es buenísimo, y lo descubrió hace no mucho, la verdad. Su particular estilo de interpretación influyó en cantantes como Charlie Figueroa, Tito Cortés, Tony del Mar, Alcia Costa, etcétera. Vamos a escucharlo en El Juego de la Vida. En el juego de la vida, juega el grande y juega el chico, juega el blanco y juega el negro, juega el pobre y juega el rico. En el juego de la vida, nada te vale la suerte, porque al fin de la partida gane el albur de la muerte. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Al morir nada te llevas, vive y deja que otros vivan. Cuatro puertas hay abiertas al que no tiene dinero: el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio. En el juego de la vida, grande y juegue el chico, juegue el blanco y juegue el negro, juegue el pobre y juegue el rico. En el juego de la vida nada te vale la suerte, porque al fin de la partida gana el albur de la muerte. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Al morir nada te llevan, vive y deja que otros vivan. Cuatro puertas hay abiertas al que no tiene dinero, el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio. Esto es Los Hijos del Bolero. Vamos a pasar a hablar de algún trío, por ejemplo, Los Tres Caballeros, que se formó en 1952. En sus inicios se unieron y se separaron. Se separaban y volvían, así como un matrimonio. Aunque salieron del país por más de un año, y Leonel Gálvez, uno de los integrantes del trío, anduvo con otros grupos. Grabaron en los años 53 y 54 con la RCA Víctor. En el 53... grabaron, entre otras, Te Perdono, qué bueno, Perdón, de Pedro Flores, puertorriqueño, Te Conquistaré, Carta de Corea, Maldición de Quererte, bueno. Y un álbum que se llamó Amor Eterno. En 55 grabaron muchísimas más. Por ejemplo, hay un título medio interesante, se llama El Perro y Ella. La verdad que no lo he oído. Y bueno, ¿qué más? El éxito les vino en el año 1956. Firmaron un contrato de exclusividad con Discos Mozart y grabaron el primer disco con sus primeros dos monumentales éxitos. Me refiero al Reloj y la Barca, pero lo que vamos a oír a continuación, hay una versión bellísima de este bolero que se llama Así y que la suele cantar, o la solía cantar, Sandro, pero esta vez Los Tres Caballeros. Porque al mirarme en tus ojos, sueños tan bellos me forjaría. Mira, mira, mírame a mí nada más. Después de besar tus labios, vivir sin ellos ya no podría. Besa, besa, bésame a mí. Sentirme estrechado en tus brazos, nunca lo soy. Los Tres Caballeros. Bueno, se escucha el scratch, creo que era un acetato, ¿verdad? Este fue un trío envidiable, lo tenía todo. Primera voz de antología irrepetible que se da quizá cada medio siglo. Un segundo, altamente creativo, agresivo, con un sonido llamativo, que combinó los requintos a una o dos cuerdas con los complejos y muy bien armados acordes de cuarto, quinto y en ocasiones seis cuerdas. No solo cuatro y cinco, sino seis. ¿Qué más les cuento? Los Tres Caballeros cambiaban lo que habían estado haciendo anteriormente, la armonía, los arreglos, ¿verdad? Y sobre todo utilizaban los agudos y el requinto. Había una tercera voz, que es un compositor maravilloso de México, Roberto Cantoral. Pero bueno, este es motivo de otro programa, ¿verdad? Esto es Noche de Luna y Los Tres Caballeros. Eran Los Tres Caballeros. Vamos a hablar un poquito de José Alfredo Jiménez Sandoval. Alfredo Jiménez, nacido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, México, 19 de enero del 26, y murió en México también el 23 de noviembre del 73. Cantante estupendo y un compositor fuera de serie. De hecho, muchísimos intérpretes pues han cantado canciones de él, ¿no? Vamos a escucharlo, ¿no? Amanecí en tus brazos. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. te despertaste tú, casi dormida, y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y pasaron muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos. Y pasaron muchas horas. Amanecí otra vez entre tus brazos. Esto es Los Hijos del Bolero. Bueno, pues vamos llegando ya al final de nuestro programa. La voz con la que le vamos a dejar es la de Isabel Vargas Lizano, más conocida como Chabela Vargas. Como saben, nació en San Joaquín de Flores, Heredia, Costa Rica, un 17 de abril de 1919, y murió en Cuernavaca, Morelos, el 5 de agosto del 2012. Bueno, ella se consideraba mexicana, porque fue la tierra que le dio todo. Palabras textuales. Esto es Piensa en mí, composición de María Teresa Lara, no de Agustín Lara. Que lo pasen bien. Tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quiera quitar la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras,